¡Hola, bebés! Ya es primavera en Perfumería Sana. Acércate a tus Perfumería Sana y déjanos embellecer a la preciosa flor que hay en ti con irresistibles promociones. Por ejemplo, esta semana el anticelulítico Shiseido Super Slimming Reducer de 200 mililitros por solo 36,95 euros. Porque en primavera, Perfumería Sana te espera. O sea, super mega guay. Son lo máximo.